Yo siempre supe quién eras tú y en qué te ibas a convertir desde el primer día en que te miré a los ojos. Por ende, nada de lo que seas capaz de hacer me sorprende. Siempre supe lo que ibas a hacer conmigo. Todos tenemos sueños de altura, pero la forma en que construye las escaleras en el camino son las que te mantienen fino. Fue una mala elección lo de intentar retarme. Te falta tanto por aprender que no te servirá de nada tratar de sacarme. Hoy eres mi enemigo, pero ayer fuiste mi hermano. Y si hoy quieres matarme, tú me conoces. Nos matamos. Yo lo veo subir, le doy vida para que coman de lo mío. Pero me cuentan que no están conforme. Quieren lo mío también, dime por ti dónde nos encontramos. Si quieres matarme, entonces, hermano, nos matamos. Dime por ti dónde lo terminamos. Yo le doy vida, después me cortan la mano. Desde el 90 están diciendo que me van a casar. Y yo jugando al azar, a ver con quién, qué me va a pasar. Dale, dime, no es que subestime, que ya te dije, tengo las 40 cumpliendo el prine. Y las amenazas las hago en plural, yo soy real. Y tú te tienes que cuidar, papito, atendí, no cambié canal. Que le estamos dando hasta dentro del tribunal. Lo cazan, lo parten y lo secuestran. Y la familia lo ve, la bota y caja vacía, porque los cuerpos no la encuentran. Mucha babilla como coraje, pero le dan a uno y se le baje el octanaje. No te la viva, papi, recoge rebaño, canal los lobos en la calle haciendo daño. Que me activa, aquí es un degaño. Lo tuyo es la novela, falta micelaje. Nosotros borramos cara, sellamos caja con combate y traje. Que este mensaje y suelta la paloma, que donde nos veamos, te lo voy a dar tú en la boca. Tú no ibas en guerra conmigo, papito, ¿tú me dices? Dime, Juan, ¿y dónde nos encontramos? Si quieres matarme, entonces, hermano, nos matamos. Dime, Juan, ¿y dónde lo terminamos? Yo le doy vida, después me cortan la mano. Dime, Juan, ¿y dónde nos encontramos? Si quieres matarme, entonces, hermano, nos matamos. Dime, Juan, ¿y dónde lo terminamos? Yo le doy vida, después me cortan la mano. Dicen baby rasta y hablan mierda, pero nunca hablan de frente. Ninguno sirve, se le olvida que yo doy corriente. Estamos 24, 7 a 7, 24 horas, te llegó la hora, blan, blan. Blan, M, dile que se la busque, que se mude. Y como tú me dices, duro, no es el que se atreve, es el que dure. Los lobos, pesadillas, cortesía, Kruger, con garantía de prenderte la luz al final del túnel. Hazme dicho pa' que te enteres, te abundo. Los temas que suenan en PR llegan a distintos lugares del mundo. Y la respuesta de intriga, no estoy en guerra de nuevo, porque lo que es mentira o ninguno me da la liga. Y los que están en viste roce, mi letra lo cose, a mis sin cojones y M se lo come. Desde que salí tengo cientos de clones, los pillo en la calle y si lo viera con cara de maricones. Yo se los dije, caballero, que el día que chocaran con nosotros le íbamos a romper el brazo. Nosotros no jugamos, tipo, tú sabes, sin mucha roncaera. M Music, DJ Jerry, Jumbo, es hora de moverse. Es un verdadero dúo, papi. No choquen con nosotros, van a salir golpeados. ¿Ok?